en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Una mañana más es la que corresponde al martes 19 de septiembre, fecha conmemorativa de los acontecimientos trágicos de 1985 en la Ciudad de México, sobre todo. Va a haber una alarma sísmica a las 11 de la mañana. Creo que aquí no tenemos problema con eso. Pero sí está incluido el estado de Veracruz. Entonces, a las 11, sobre todo en la Ciudad de México, pues es donde van a hacer un simulacro, ¿no?, a manera de conmemoración y de seguir preparándose para estas eventualidades. Bueno, pues aquí estamos, mis queridísimos revisteros, ellas y ellos, con muchísimo gusto de platicar aquí con ustedes, agradeciéndoles que de todas las distracciones mediáticas que hay ahorita a esta hora, pues usted escoge Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 en FM o en línea, y concretamente del programa que usted conoce perfectamente bien como La Revista. No sabemos a qué horas va a llegar la lluvia, pero ya está anunciado la onda tropical número, ¿qué? 34. Lo cual no nos dice nada. Lo que importa es que parece que vamos a tener otra vez varios días de lluvia. Vamos a ver qué tanto nos toca aquí en la zona montañosa. Yo diría que previendo esto, pues salga usted preparado, sobre todo si salen temprano y ya regresan ustedes por su horario de trabajo, de escuela, lo que sea, ya tarde a casa, pues más bien salgan prevenidos, porque ahorita no se ve nada, está todo bonito y el cielo azul y todo, y de repente en la tarde está uno lamentándose de no haber cargado el paraguas. Bueno, están avisados. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, nuestro musicalizador oficial. Además está aquí frente a la consola de audio, que no es poca cosa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales de manera muy eficiente, como siempre. Lupita, gracias, buenos días. Carlos Romano, frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la radio universitaria, a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, académicos, eventuales, de confianza, suspirantes, adjuntos y demás, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, les decimos que muchas gracias por su preferencia, qué bueno que estamos juntos. Y Carlos Romano, el que está hablando en este momento frente al micrófono, les dice que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya son las 8:10, 8 de la mañana, 10 minutos, aquí en Radio Universidad Veracruzana, en el programa La Revista. Antes que nada, recordarles que el jueves, comentarles que el próximo jueves pasado mañana, se va a llevar a cabo ya el tercer foro Manantial de Ideas, Diálogos Ciudadanos, para que Jalapa vuelva a florecer, una iniciativa de Hipólito Rodríguez y del partido Morena. Han tenido mucho éxito, han sido muy gratificante la participación, apasionada incluso de la gente que está preocupada por Jalapa y que ve ahora en esta coyuntura de un nuevo gobierno, como siempre, los inicios y más con las características de un nuevo partido en el poder y demás, pues crea expectativa, ¿no? Y parte de esta nueva manera de hacer las cosas son estos foros ciudadanos para que todos aportemos. Quienes tengamos algo que aportar, por muy sencilla que parezca la idea, siempre serán bien recibidas. Así lo hemos constatado en los foros anteriores. Y ahora fíjense ustedes que viene el eje temático del jueves, será desarrollo urbano e infraestructura, es bien importante. La coordinación general perdón, de Rafael Sánchez y Juan de Dios Alvarado, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 el jueves. Ahora, dentro de este eje temático va a haber tres mesas: servicios básicos a la vivienda e infraestructura. Ahí coordina Julio César Castelán Ramírez y Demetrio Ramírez. En la otra mesa, en alguna otra de las salas del centro recreativo, será la de movilidad, tránsito e infraestructura urbana. Esto es bien importante también. Ahí la coordinan Zuleke y Hernández Garrido y Araceli Lara. Y no menos importante, el rescate del centro histórico, imagen urbana, ordenamiento territorial, que coordinan Rafael Fentanes, Lucio Tepetla Montes y Gonzalo Alfredo. Favor de enviar sus propuestas, pues todavía hoy tendrían oportunidad. Si no, hay otra modalidad. Si ya no les dio tiempo de mandar su propuesta de tres cuartillas, que es un resumen de lo que a ustedes les interesa que se conozca ahí en el foro, y para lo cual les dan 10 minutos para que lean frente a la gente que está ahí su ponencia, su propuesta, pueden, es como una especie de lista de espera, cuando uno no tiene cita, ¿no? Pues llegas de todos modos: oiga, necesito atención, bueno, a ver, espérame ahorita entre fulano y perengano, a ver si te podemos meter, pero nada más te damos 3 minutos. Entonces, si en 3 minutos ustedes pueden simplificar su propuesta, pues pueden optar por esta opción. De todos modos, siempre habrá un espacio después de cada determinado tiempo para la gente que quiera aportar cosas, complementar o estar de acuerdo, no estar de acuerdo, etcétera, ¿eh? Entonces, el próximo jueves, están avisados. Y también nuestra amiga Raquel Torres nos pide que anunciemos que mañana va a venir una cocinera papanteca y junto con Raquel van a dar el taller de cocina totonaca. Qué labor tan importante de veras está haciendo Raquel, independientemente pues de que sea una cuestión particular, ¿no? Pues es que la aportación que ella hace a la gente que está tomando los talleres, de veras que es notable, ¿no? Va a ser mañana. Les doy el teléfono para que les den mayores informes: 2281-589653. 2281-589653. Yo quería hacerme el occiso y no comentar sobre estos asuntos ahorita tan sensibles como lo que pasó a Mara. Pero ayer mandamos un tuit que dice: caso María Fernanda Simbra, México. Subraya necesidad de una educación, decíamos nosotros, que incida sobre la cultura machista que tanto daña a la sociedad. Eso fue lo que dijimos. Pero dos personas no estuvieron de acuerdo. Y una de ellas, sobre todo, nos mandó un correo. Creo que vive en Estados Unidos. Marisol Cruz, me parece. Pero mire, y otra amiga de aquí de Jalapa. Pero el problema no es que estemos de acuerdo o no. De hecho, hay que celebrar el hecho de no estar de acuerdo. Porque pues es parte de nuestra vida cotidiana, estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Y eso propicia el intercambio de ideas y que eventualmente yo pueda cambiar mi manera de pensar, por más arraigada que a lo mejor la tenía o creía yo tenerla, ¿no? O a lo mejor yo te puedo convencer a ti y tú dices, bueno, sí, realmente tiene razón fulano, ¿no? Pero aquí el problema es que no es que no estemos de acuerdo o sí estemos de acuerdo, no es lo importante, sino que no se haya entendido lo que nosotros queríamos decir, que puede ser un error de nosotros también. Fueron dos personas nada más las que no... Y en atención a eso, bueno, pues voy a poner algunos puntos sobre la mesa de la discusión, en el entendido de que nosotros estamos del lado de los buenos. Es decir, nosotros, si hablamos de que estamos en una sociedad machista y que solamente a nuestro modo de ver la educación desde los niños, desde primaria y quizá dentro de unas generaciones ya podemos estar hablando de otra cosa. Esta educación que tenemos tan interiorizada, machista desde niños, desde cómo vemos a cómo el papá trata a la mamá, cómo muchas veces en muchos hogares el papá golpea a la mamá, cómo se ve la diferencia de trato del papá hacia los niños, a los varones y a las niñas. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Cómo es la relación de los niños? Todo eso se va sembrando, es una semilla que después en un momento dado, con inestabilidad de la gente y con el concurso de una serie de circunstancias que rodean un hecho, pues puede detonar en tragedia. Hablábamos también de que hay una corresponsabilidad, eso sí lo sostenemos. Y hemos estado, ayer nos dimos a la tarea de estar leyendo un montón de notas arriba y abajo y en general coincidimos. Sin embargo, sí nos damos cuenta que a veces algunas personas, estamos hipersensibles por lo que pasó. Entonces, es como un campo minado entrar a esta narrativa. Porque cualquier cosa que se salga de las frases ya hechas políticamente correctas o apropiadas para darle nombre y apellido a lo que sucedió y que ha sucedido y que lamentablemente pensamos que seguirá sucediendo, entonces la gente se molesta. Piensan que uno está en contra o te acusan de traición a la patria. No es el caso de las personas que estaban en desacuerdo con lo que ayer se mencionó, pero sí dice uno, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué mal dije? Pues ni siquiera hicimos ni un análisis, ni nada. Nada más les dije cómo había estado el asunto que yo no me había enterado, ¿no? Es decir, esta narrativa de cómo fue desde que sale la niña, esta Mara del lugar y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero entonces yo, por eso ya no quería incidir en el asunto. Pero sí me he encontrado, por ejemplo, algunos textos, sobre todo de mujeres, ¿no?, que se sienten más agraviadas por lo que está sucediendo. Hablábamos de una corresponsabilidad, eso es coincidente. Julio Hernández de La Jornada hablaba también, varios periodistas, analistas, de que no hay un solo culpable, no es nada más el desadaptado que cometió el asesinato, sino que hay una corresponsabilidad, y si quieren lo vamos desglosando uno por uno, y vamos a ir estando de acuerdo. La otra cosa que dijimos es que no estamos en Disneylandia, es decir, hay una realidad, y eso lo mencionaba Julio Hernández y muchos otros periodistas, hay una realidad insoslayable. No podemos salir a combatir a los malos con flores, por decirlo de alguna manera. Hay que tener una cierta precaución, a lo mejor esa precaución que nos compartieron sobre qué hacer en los casos de que si vamos a salir y todo esto a dar la vuelta y a tomarnos unos tragos, que estamos en todo nuestro derecho, y así terminé yo la plática de ayer. No se trata de prohibirles a los muchachos que salgan o que no salgan para que no les pase nada, si no nosotros tampoco estaríamos aquí, ¿no? Sí estamos de acuerdo en que es un derecho de una mujer de vestirse como quiera, de tomarse lo que quiera hasta donde su presupuesto de que le dieron su domingo en su casa le alcance, que se pueda dormir hasta la hora que quiera y que ande con las amistades que quiera. Ese es su derecho. Lamentablemente, no es suficiente. Tenemos que tomar ciertas medidas en una sociedad machista, en una realidad que no es sencilla. Eso es todo lo que se dijo. No creo que no estemos de acuerdo. Sin embargo, la mayoría, pues, dijo que sí. San Juana Martínez dice: desde que yo tengo conciencia de mujer he vivido cuidándome. Supongo que esta es la historia de muchas de nosotras. Desde niñas hemos aprendido que nuestro entorno es inseguro, que tenemos que cuidarnos. Desde niñas nos han dicho que si nos pasa algo es porque no tomamos las precauciones necesarias. Desde niñas nos han contado que puede ser objeto de violadores, psicópatas sexuales, asesinos seriales, acosadores profesionales, exhibicionistas, ladrones, etc. No andes sola en la noche. No pases caminando por zonas peligrosas, no aceptes aventones, no aceptes bebidas en la discoteca, no aceptes invitaciones de hombres desconocidos, no te subas al autobús a altas horas de la noche, no tomes taxis de la calle, si llegas noche corre por en medio de las calles hasta llegar a casa, si sales a tomar el autobús por la mañana temprano y está oscuro ve con tu mamá o tu papá. Si te subes a un Uber, tómale foto a la placa y al chofer. Finge hablar por teléfono diciendo que ya vas a llegar. No te duermas en el transporte público. Si te subes a un carro de sitio, tómale foto a la identificación del chofer que va apagada a la ventana. Si se poncha la llanta de tu carro, no te bajes, pide ayuda por teléfono. Después del antro, no te vayas a casa de un desconocido a seguirla. Si caminas por la banqueta y un hombre te dice de groserías, no agaches la cabeza. Míralo a la cara de manera retadora para que vea que no le temes. Si te encuentras a un exhibicionista enseñando el paquete, voltea a otro lado. Si te meten mano en el metro, en el autobús, no te quedes callada, grita, no confíes, siempre alerta, ten miedo. El miedo ayuda a medirle el agua a los camotes. Así hemos vivido las mujeres de este país desde hace décadas, con miedo, en la incertidumbre, en la zozobra, con angustia, enojo, a veces desesperadas, otras desanimadas, hastiadas, agotadas. Pero a veces, aunque tomes todas las precauciones, de nada sirve. Vas caminando por la calle, alguien te tocará el trasero, el busto, o te mirará libidinosamente, o bien te dirá un comentario lascivo. Un compañero de trabajo o tu jefe malinterpretará tu sonrisa y empezará a acosarte. Y el día menos pensado entrarás a un baño público y un hombre te va a violar. En México ser mujer significa vivir con miedo. Aquí nos están matando y es obvio que algo o mucho está fallando. Son décadas de feminicidios, cada año más y más asesinatos de mujeres violadas, torturadas sexualmente, decapitadas, descuartizadas, tiradas, etc. Todos los días en cualquier ciudad hay una noticia de un feminicidio. Antes éramos noticia de 8 columnas, pero con los años los medios de comunicación se han acostumbrado a esta pandemia y pasamos a hacer notitas en un párrafo al final de la página. Noticia de nota roja. Ya ni siquiera los periódicos vespertinos amarillistas que antes publicaban a toda página el ofensivo Raptola, Violola y Matola, ya no les interesa contar la historia repetida, la nota permanente, la nota aburrida de todos los días de otro asesinato de una mujer. Los feminicidios se han normalizado. Nuestro ojo crítico ha dejado de mirar esta ominosa realidad que nos afecta a todos. Feminicidios cada vez más feroces, infames, indignos de la naturaleza humana, mujeres embarazadas a quienes se les abre el vientre, mujeres torturadas sexualmente. Pero al final, por más horrible que sea su asesinato, serán las propias mujeres las culpables. Es que no se cuidó, no tomó las precauciones, andaba de loca, andaba borracha, vestía minifalda, llevaba un vestido muy ceñido. Ah, es que era tremenda, le gustaba ir a los antros, tomaba tequila, cerveza, andaba con uno, con otro, era promiscua, no era decente. Andaba de puta. Esta sociedad mexicana machista, fíjate, ahí vamos a lo que decíamos ayer, está enferma. Y digo sociedad porque no solo los hombres culpabilizan a las mujeres asesinadas o violadas, también las mujeres, porque en la televisión siguen utilizando los mismos estereotipos de mujeres y de agresores, y porque en estas historias las mujeres se merecen que las maltraten o las asesinen. Porque se normaliza el insulto fácil, el insulto. Porque pegar sin dejar moretón no es maltrato. Porque si el que viola es el marido, pues es normal, ¿no? Porque la satanización de la mujer con series como Las Mujeres Asesinas es muy divertida, porque el criterio sigue siendo el mismo. Todas son putas menos mi mamá y mis hermanas. México es tierra de feminicidios, ocupa uno de los primeros lugares en asesinatos en mujeres con componente de género. Ahí vienen una serie de estadísticas, ¿no? De numerología. El gobierno no pone freno a esta ominosa realidad, solo simula con leyes y programas sin aplicar. Aquí tenemos ya los... ¿Es culpable el gobierno? Palomita. ¿Es culpable los diputados que no hacen leyes más estrictas? Palomita. Y lo peor, la sociedad coadyuva, fustiga, condena, juzga sin piedad a las mujeres agredidas y asesinadas. Lo que pasó en Puebla, pues es la normalización que existe, ¿no? De este tipo de cosas. Ya sabemos la narrativa de lo que pasó. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cabrifi? ¿El gobierno? ¿Nosotros? Lo pregunta San Juana Martínez en sinembargo.mx. Y yo, en el caso de muchos problemas sociales, pues siempre termino aterrizando en la palabra educación. Ahí es donde empieza todo. Porque sí, hacen falta protocolos de seguridad. Es decir, el gobierno no ha sido capaz de cuidar a nuestros jóvenes que se salen a divertir de la manera en que se les pegue la gana salir a divertirse. No ha podido cuidarlos. Eso es un hecho. Ya en cuestiones más puntuales, digamos, diríamos, ¿qué pasa con los protocolos de seguridad, digamos, de los antros? Desde hace mucho tiempo, en algunos antros, y aquí hay un caso de un amigo que no confió en el derecho que tiene su hija de salir a beber y a divertirse y luego tomar un taxi a las tantas de la madrugada, dijo, yo voy por ella. Y el de la puerta pensó que iba por una chica, por una jovencita, pues para otros fines. Le dijo, si quieres se la preparo. Esto es cierto, y esto ya tiene como 10 años. O sea, no es un secreto. O sea, si no hay una participación decidida también de los antreros, pues van a seguir habiendo problemas. Bueno, hasta los jóvenes, que cuando una muchacha dice ya me voy, que ven que ya no va en condiciones, que no está ya fresca, porque más ya es muy noche y ya tomaron unas copas y todo. ¿Qué trabajo cuesta irla a dejar al taxi, ¿no? Es decir, uno lo hace, yo no sé ustedes, pero yo cuando hay una familiar, hija, lo que sea, una mujer que va a tomar un taxi, yo me fijo en la cara del tipo y apunto el nombre de la placa. A mí no me importa que me vean feo. O sea, son precauciones que uno puede tomar y que no te cuestan mucho trabajo hacer. Solamente es eso. No, repito, no estamos en contra de los derechos de cada quien. Pero lamentablemente no es Disneylandia, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, la realidad es otra. ¿Por dónde empezamos? Usted tiene la palabra y tiene la mejor argumentación, seguramente. Bueno, y hay otro artículo de las actitudes machistas. Es decir, ¿cómo se empieza a generar percepción de que la mujer es inferior al hombre, de que puede ser sujeta de esto y lo demás allá? Si eres de los hombres que no recoge los platos, por ejemplo, de la mesa para llevarlos a la cocina porque consideras que es obligación de las mujeres, o piensas que la forma de vestir de una mujer justifica una agresión sexual, entonces eres una de las tantas personas que a diario ejerce micromachismos. Yo creo que a todos nos pasa algo así. La cosa es que uno se da cuenta y uno no quiere estar dentro de esa clasificación, ¿no? Estos, según Yasmín Pérez, una fundadora de la Red de Investigación y Acción Feminista, es una investigadora, dice, son como los microbios que están en todos lados, no los ves, pero te enferman y hasta te matan, Y por si fuera poco, no son pocos los hombres, sino que las mujeres también los ejercen en cosas tan comunes como el reírse de un chiste machista contado en la oficina. O lamentablemente las mujeres, muchas mujeres, fomentan el machismo, porque también fueron educadas de esa manera, por un papá machista. Entonces la mujer, sin que les digas nada, va y le sirve primero al marido, jamás va a permitir que el marido lave los platos, y en algunos casos hasta le dan una ración más grande al hombre. Todas esas cosas. Creo que todos lo hemos pasado de una u otra manera. Piensas que las labores domésticas como lavar los trastes, planchar, lavar ropa, barrer, trapear, ir al mercado, cocinar, son cosas que solo la mujer de la casa debe hacer. ¿También crees que las hermanas, hijas, esposas o madres deben atender al papá, tío o abuelo solo porque son varones? Para que te des una idea de la magnitud de este problema, según cifras de la ONU, en México las mujeres dedican, además de su trabajo remunerado, 33 horas a la semana a labores domésticas. Ahí les va, rápido. Utilizar palabras en femenino para hacer una connotación negativa. Nombras algo en masculino y en femenino, se revela la distinta valoración social. Por ejemplo, cuando se habla de zorro, se piensa en un animal, ¿no? Y astuto. Pero cuando se dice zorra, se piensa en una chava que se dedica a la prostitución, o que es de cascos ligeros, como quieran decirle. También menciono la palabra héroe y heroína. Cuando se hace referencia a la versión masculina, los adolescentes piensan en Superman. Pero cuando dices heroína, piensas en una droga. Juzgar o agredir a una mujer por su forma de vestir. Aquí hay uno de los puntos álgidos, ¿no?, de las discusiones y de la polarización. Es que lo provocó. Según un estudio hecho por la ONU en el Reino Unido, el 36% de los participantes, 36% consideraron que una mujer es responsable del abuso sexual si estaba tomada. No en México, ¿eh? En Inglaterra. Mientras que el 26% considera que lo es si estaba usando ropa sexy o reveladora. ¿Crees que porque una mujer es amable contigo está coqueteando? Esto es muy común. Según Yasmín, las mujeres tenemos que estar al pendiente de cómo sonreímos, pues tiene que ser lo suficiente para ser amable, pero no tanto para no parecer una prostituta o que estás coqueteando. Pensar que una mujer no es capaz de ocupar un puesto importante, cosificar a las mujeres. Es decir, ya sea voltear a ver a una chica que pasa a tu lado por la calle, hasta creer que tu pareja debe satisfacerte sexualmente cada que tú lo pides. Esto puede fomentar la cultura de la aceptación o normalización que justifique la violencia y deje de lado la experiencia de las mujeres, haciendo más difícil la respuesta de la sociedad ante los hechos violentos. Esto aparece en el milenio de hoy, ¿eh? Pensar que las mujeres necesitan de un hombre, no lo necesitan para formar una familia, perdón, para ser exitosas económicamente tampoco y profesionalmente tampoco. Pensar que todas las mujeres sueñan con casarse y tener hijos, no es cierto. No dejar que una mujer pague la cuenta, todavía, si ella trabaja y quiere invitarte a cenar o pagarte los boletos del cine, no te hará menos, hombre. Al contrario, estarás reconociéndola como igual. No, como no, además que bueno, ¿no? Por otra parte, digo, pensar que las feministas odian a los hombres, o peor aún, llamarlas feminazis. Pensar que darle un golpe a una mujer evitará conductas similares en el futuro. Bueno. Bien. Dejamos aquí el tema. Espero que quede aclarada una posición de aquí, de parte de nosotros. Que evidentemente, pues, estamos de parte de ellas, ¿no? Y de los hombres que piensan como ellas. Bien, pues faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana, 25 para las 9 aquí en la revista. Vamos con música y regresamos. cada día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Birdland, con Weather Report, escogió Chuchín para iniciar musicalmente el programa. Faltan 19 para las 9. Oigan, están a punto de jubilarse, piensan hacerlo pronto, ya están jubilados. La COPIPEP, que es una asociación civil que está dedicándose a tratar de lograr una iniciativa de ley para el IPE, para la autonomía del IPE. Al ratito va a venir una persona para platicarnos de eso, porque es algo que nos interesa a todos. A lo mejor no ahoritita, pero como dicen, no tardando. Y esto nos interesa a todos. Sobre todo si usted está viendo las noticias, a cada rato veo noticias, el IPE está quebrando, el IPE ya sé, quién sabe qué hicieron con el dinero. Al director del IPE lo no sé qué. Entonces, se trata de esto, ¿no? De hacer un IPE más sano, más efectivo, que no tengan los jubilados el Jesús en la boca, cada vez que abren un periódico y ven una noticia en ese sentido. Por cierto, a propósito de no pagos, me encomendaron trabajadores del Instituto Veracruzano de Cultura poner una queja, ¿no? Una queja, un extrañamiento y una queja, porque este es el momento en que no les han pagado su quincena. No puede ser eso, ¿eh? Eso no puede ser de una dependencia de gobierno, y sobre todo que no han tenido la atención ni el director del IBEC ni nadie de tomarse la molestia de explicarles: oigan, miren, pasó esto, hubo un problema con el banco, cualquier cosa. No les dicen nada. Simplemente va la gente al cajero, porque ya tiene, ya distribuido, ya está etiquetado eso, y no les han pagado. Pasaron las fiestas patrias sin dinero. Y ahorita estamos a 19 y no le han pagado al IBEC. Ojalá que hoy se resuelva ese asunto, ¿eh? Bueno, entonces si hay lo de los jubilados, que también luego andan, luego ahí en la Plaza Lerdo, sobre todo cuando todo lo de Duarte, de repente pues no hay para tu pensión. Bien, nos dice una persona, todo mundo tiene anécdotas en este sentido. Dice que iba en un taxi una vez y entonces sin venir al caso ni nada, el chofer dice: pues yo traigo un puñal por si las dudas, y yo traigo también un picayelo bajo el asiento. O sea, son maneras como de amedrentar, ¿no?, al pasajero, sea hombre o sea mujer. Si es mujer, imagínate, peor. Lamentablemente la inseguridad, dice esta persona, se está normalizando, y ciertas condiciones lo auspician en el transporte público. Por ejemplo, nos alertan de la abundancia de los taxis piratas, de los taxis sin placas. ¿Pero por qué están circulando, no? Dicen que Tránsito del Estado les cobra muy caro por el permiso, pero que no hay placas. Entonces, la misma autoridad deja la seguridad a criterio de usuarios y conductores. Bien, bueno. Saludos a Jorge MB, a José Martín, a Beth Méndez. Y continuamos. Ayer dejamos pendiente esto de hacer conexiones. ¿No les gustaría que su memoria funcionara como una cámara de video? Nunca volverían a faltar a una cita, ni nos olvidaríamos de pagar las cuentas. Bueno, esas nos las recuerdan luego, cuando no las pagamos. Recordarías los cumpleaños de todo el mundo, y no solamente cuando salen en el Face, y aprobarías todo examen. ¿A poco no sería de lo más útil? Uno que otro tiene lo que llaman memoria fotográfica, pero la mayoría de nosotros no. Bueno, eso podría uno pensar, pero la realidad es que una memoria de ese tipo capturaría mayor simplemente datos inútiles y los mezclaría a su gusto con la información realmente necesaria. No le permitiría establecer prioridades o crear vínculos entre eventos para darles sentido, ¿no? De hecho, para los pocos que cuentan con verdadera memoria fotográfica, decíamos, memoria eidética se llama en la jerga del campo, esto es más una carga que una bendición. Para la mayoría de nosotros, la memoria no es como una grabación de video, más bien se parece a una red de conexiones entre personas y cosas, y son estas conexiones las que nos permiten entender las causas y los efectos, aprender de nuestros errores y anticipar al futuro. Las cosas que recordamos son las que la experiencia nos enseña y que nos servirán para hacer predicciones. Y también tenemos una tendencia a recordar a las personas y los eventos que tienen alguna importancia emocional. Es por eso que olvidar un aniversario es una gran ofensa, ¿no? Ya que hace evidente que la fecha no es tan importante para alguien que debería de recordarlo, sobre todo en las parejas, ¿no? A lo largo de la historia, las metáforas para referirse a la memoria pues han ido de la mano de los avances en la tecnología para registrar las ideas. Miren, en la antigua Grecia, por ejemplo, se comparaba la memoria con los trazos sobre un bloque de cera. En la Edad Media se comparaba la memoria con las letras sobre un pergamino, y con el paso del tiempo, con lo registrado en libros, archivos, fotos, videos, grabaciones de audio y discos duros de computadora. En la actualidad, como si se tratara de computadoras, pues hablamos de codificación, almacenamiento y recuperación de datos para referirnos a la asimilación de nuevos recuerdos, de dirección para referirnos a su ubicación en el cerebro y de salida, output, para el recuerdo de un evento determinado. Las ideas actuales sobre la memoria tienen sus raíces entre las décadas de 1930 y 40, cuando los descubrimientos del psicólogo Carl Ashley revelaron que el aprendizaje y la memoria no están ubicados en bancos de almacenamiento, sino distribuidos por toda la corteza cerebral. Ashley intentó encontrar la ubicación del centro de aprendizaje en el cerebro desconectando diferentes regiones de la corteza cerebral de un cierto número de ratas. Para su sorpresa, todas las ratas mostraron un ligero grado de dificultad de aprendizaje, pero ninguna de ellas presentó daños severos. Esto quiere decir que la memoria se encuentra distribuida en toda la corteza cerebral y se forma en las regiones del cerebro responsables del lenguaje, la visión, el oído, las emociones y otras funciones. Así, incluso el más pequeño recuerdo puede reactivar toda una red de neuronas conectadas, y eso permite que podamos experimentar de nuevo un acontecimiento. Dicen que recordar es vivir. Otra pieza del rompecabezas de la memoria se encontró en la década de los 50, el caso de Henry Gustav, quien tenía una epilepsia muy severa. Y fíjense que en esa época era muy común extraer parte del tejido cerebral para tratarla, ¿no? Pero después de la extirpación, Henry Gustav presentó uno de los peores casos de amnesia jamás registrados. Su caso reveló que los daños en el hipocampo, ubicado en lo profundo de los pliegues superficiales de la corteza cerebral, hacen que una persona sea prácticamente incapaz de adquirir nuevos recuerdos o aprender asociaciones complejas. Sin embargo, el hipocampo no resultó ser la fuente o el almacén de la memoria, sino solo un mediador esencial en su formación, pues funciona como una especie de interruptor neuronal que conecta las regiones corticales del lenguaje, la visión y otras habilidades, mientras las redes sinápticas toman forma y crean recuerdos. Estas uniones que hay, ¿no?, entre una célula y otra. para una mente que no puede hacer conexiones, cada instante es un evento aislado, sin continuidad, cada pensamiento fugaz e inconexo, cada precepto irrelevante, cada persona un extraño, todos los sucesos inesperados. Quienes padecen amnesia por daños en el hipocampo sufren de impedimentos que van más allá de la incapacidad de almacenar y evocar recuerdos. Esto lo pueden conseguir en la revista Algarabía, es una nota que se llama Hacer conexiones, en la página de ciencia, Anthony J. Green. Faltan 8 minutos para que sean las 9 de la mañana, 8 para las 9, Chuchín manda en la música. Buena costumbre, desayunar con la revista. Continuamos. Nuestra querida amiga Silvia Santos interpretó El Llamado. 5 minutos y serán las 9 de la mañana. Bueno, pues está aquí Adriana Chávez de la COPIPEP. Ajá. Para hablarnos sobre un asunto que a todos nos interesa y que son nuestra situación, eventualmente cuando lleguemos a jubilarnos, las pensiones y toda una serie de preguntas y mitos y miedos y la verdad es que sí es necesario aclarar una serie de cuestiones, porque le decía yo al auditorio que abre uno el periódico y a cada rato te encuentras con que el IPE ya va a quebrar, que ya no va a tener dinero, que ya no puede, que si las pensiones individuales, que si las que no, que si el director. Y entonces hay una serie de notas que empiezan a crear una paranoia en la gente que ya están o estamos, ¿no? Ya en edad de de acogernos a esta situación. Platícanos, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por qué es la COPIPEP, te parece? Sí, muy bien, buenos días. Gracias, Carlos, por habernos invitado al programa otra vez. Entonces, para rapidísimo una cápsula que es la COPIPEP, es la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz. Tengo que decir que la COPIPEP tenemos asociados no solamente jubilados, sino trabajadores en activo también. Y que esta lucha que estamos, en uno de los principios de la COPIPEP es la defensa del Instituto de Pensiones del Estado con su modelo solidario. ¿Qué es un modelo solidario? Es un modelo en el que el trabajador aporta durante todo el tiempo que labora, su patrón aporta por el trabajador y el Estado aporta. Estamos hablando de trabajadores del Estado, ¿sí? De las diferentes dependencias del Estado. Entonces, ese es un modelo solidario. Hay tres aportaciones que están durante toda la vida del trabajador, como dice la ley, como han dicho las leyes, en los bancos, en inversiones que produzcan intereses y que produzcan más dinero. Eso tenía que haber pasado. No pasa. Pero eso no pasó. ¿Sí? Mira, por ejemplo... No es el fondo para el retiro, que no hay que confundir, que eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver. El Instituto de Pensiones es un instituto público, público, sí, es un organismo público incorporado, ¿sí? Y allí van, repito, todos los trabajadores y los jubilados que laboran o laboraron para el Estado. Todo mundo ha pedido un préstamo algún día al IPE. Y muchos nos hemos hecho de algún coche, de un terreno, de una casa, gracias a un préstamo del IPE, ¿sí? Entonces, sobre todo los que ya estamos jubilados o los que ya tienen muchos años de trabajar, saben las bondades del instituto, conocen las bondades del instituto, y por eso lo queremos preservar y salvar y defender así como es. Y no queremos que empiecen con las cuentas individuales. ¿Por qué? Porque eso sería para los trabajadores que entraron recientemente, ¿sí? Las cuentas individuales. ¿Qué serían las cuentas individuales? Pero al irse ellos, la cuenta individual es que el patrón se desentiende del trabajador, el Estado se desentiende del trabajador, y le dicen: a partir de ahora tú vas a ahorrar, ahorra para tu retiro de tu sueldo, ahorra. Para tu lo que pensión. Puedas para tu para que tengas con qué vivir cuando te retires, ¿sí? Es terrible. Ese es un experimento que echaron a andar en Chile, en el Chile de Pinochet, ¿sí? Luego en la Argentina de los golpistas militares, luego la echaron a andar en todo, casi toda Brasil, en Bolivia, y que dio como resultado una inmensa masa de jubilados, de trabajadores jubilados miserables. Porque se jubilan con poco dinero. Pues con imagínate poco sueldo. cuánto gana un trabajador medio en Veracruz, un trabajador del Estado. Los sueldos más bajos. Unos 5 mil. Ándale, entre 5 y pon tu 10 mil pesos. ¿Sí? Bueno, pues de esos 10 mil pesos, ¿cuánto puedes ahorrar? ¿Cuánto crees que puedes ahorrar mensualmente? ¿Sí? Que es lo que te dicen en los bancos con las cuentas, pues ahorre lo que les dicen, ahorre para su retiro. Pon tú que durante 30 años, 35, ahorras 300 mil pesos. ¿Y para cuánto te va a servir eso? No, pues no. ¿Para cuánto te va a servir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto vas a poder retirar del banco cada mes? Para comer, pagar vivienda, pagar medicinas, doctores, porque es una edad en la que se necesita. Y con 300 te dan como 1.500 al mes. Bueno, entonces, eso pasó en Chile. O sea, lo que nosotros queremos que la gente entienda, sobre todo los trabajadores que están activos ahora, porque son los que corren el riesgo, es que es un experimento que ya se hizo en muchas partes del mundo y que fracasó. En Chile han salido 1 millón de personas a la calle, a exigir que el gobierno, que el Estado vuelva a tomar las pensiones en su mano. El otro modelo no es el solidario, el que implica que si yo tengo un sueldo más o menos, yo te voy a dar un porcentaje de alguna manera. El solidario es lo que tenemos en el IPE. Ajá. ¿Sí? Es solidario porque aporta el trabajador. A cada trabajador, a ti te descuentan cada quincena. Sí. Algo de tu sueldo, sí. Y a todos los trabajadores del Estado. Tu patrón, universidad, tiene que pagar una cuota por ti y por todos los trabajadores suyos. Y el Estado, como patrón, tiene que dar también una aportación. Una parte es tripartita. Por eso es solidario, porque el Estado no da de... Ya. O sea, el Estado, ¿de dónde tiene dinero el Estado? Uh-huh. De nuestros impuestos, pues sí, de la sociedad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es Estado, que quiere decir sociedad, quiere, es patrón y es trabajador. Y ese modelo solidario es el que nosotros queremos preservar para el IPE, porque es un modelo muy bueno, ¿sí? Y es un modelo de cotización definida, quiere decir que cuando tú te jubilas, te vas con el 100% de tu sueldo. Uh-huh. Mientras que con las cuentas individuales, con las Afores, con todo eso, vas a venir teniendo de tu sueldo la mitad o menos. Aquí, o sea, no aplica, ¿sí?, eso que hay en otras partes de... Por ejemplo, yo ya me puedo jubilar a los 20 y tantos años de labor, pero me jubilo nada más con un porcentaje. Sí, sí, pero aplica. Si sigo, sí hay tabuladores en el IPE que te permiten que si te vas a retirar antes de tiempo, se te dé una... Menos dinero. Sí, claro, una proporción, lo que te corresponde de acuerdo con tu antigüedad, con tu sueldo, con todo, ¿no? Ahora, sí, esto de las cuentas individuales, ¿cómo va? ¿Eso ya es una iniciativa de ley? No, mira, eso no sé por qué, no sabemos por qué empezó a salir hablarse tanto, fue a partir de las declaraciones de la ex secretaria de Cefiplan, uh-huh, de Clementina Guerrero, que dijo que algo así como que ella el futuro del IPE lo veía con las cuentas individuales. Todo el mundo, nosotros, pelamos los ojos porque dijimos, pero ¿qué está diciendo? Las cuentas individuales son la muerte del IPE. No sería el futuro del IPE, sino la muerte del IPE, porque entonces los trabajadores activos ya no cotizarían al IPE, sino que llevarían su dinero al banco. Ajá. Y el IPE, entonces, ya no tendría razón de ser. Las cuentas individuales representarían la muerte, pues sí, del Instituto de Pensiones, lo que uno puede ahorrar, la muerte del modelo solidario de pensiones. Uh-huh. Y eso no lo queremos. Nosotros, en realidad, los jubilados que estamos en la COPIPE, somos muy conscientes, hemos hablado con muchos abogados, hemos hablado con jueces, hemos hablado con muchísima gente que nos ha dicho, ustedes jubilados ya la libraron, porque tienen un derecho adquirido. La Suprema Corte de Justicia y hace una jurisprudencia que dice que al llegar a los 30 años o 35, según la ley lo indique de tu estado, tú ya tienes un derecho adquirido y nadie te puede quitar tu pensión. ¿Por qué? Porque la pensión es un derecho humano inviolable. Uh-huh. Y está respaldada por convenios, tratados, declaraciones, Constitución mexicana, Constitución política de Veracruz, por todos los tratados internacionales que quieras. Así estamos ahorita, digamos, la gente que se va a jubilar el año que entra sigue dentro de este... Sigue dentro de esta forma, ¿sí? Uh-huh. Pero los que vienen atrás, los que fueron contratados en el 97, del 97 para acá, ellos son los que están en riesgo y los que van a entrar después, ¿sí? Porque a ellos ya los... Si se hace esto de las cuentas individuales, a ellos los mandarían ya a cuentas individuales. ¿Esto que está haciendo la COPIPEB va concretamente? ¿Y esto que estamos haciendo qué es? Que vemos que el instituto ha estado muy mal administrado durante los 50 años de vida que tiene. De los 60 para acá, bueno, menos de 50, ha estado muy mal administrado porque contamos nosotros con información oficial, porque no nos lo inventamos, nada nos inventamos, los datos que les proporcionamos a la prensa y a la gente son datos oficiales que hemos obtenido por medio de transparencia, el IBAI, el mismo IPE, uh-huh, y son datos muy valiosos que nos muestran que el IPE ha sido muy mal administrado, que el dinero que ingresó al IPE de parte de cuotas de patronales, de trabajadores y del Estado durante más de 30 años, desapareció. ¿Cómo desapareció? Pues desapareció, ¿sí? Por eso es que oyes que dicen ahora, es que los jubilados son una carga para los trabajadores en activo, ¿sí? ¿Por qué somos una carga? No tenemos que ser una carga. Nosotros cotizamos, nuestro patrón cotizó y el Estado cotizó por, uh-huh, nosotros. Uh-huh. Y ese dinero tenía que haber estado siendo invertido y produciendo más dinero. Entonces, ¿qué le pasó a ese dinero? Es una pregunta que nadie ha podido contestar, Carlos. Nadie ha podido contestar. No le entrega cuentas a nadie, Lipe. No le entrega, nunca le ha entregado cuentas a nadie. Ha habido una opacidad absoluta en el Lipe. La gente que lo administra, que lo gobierna, entre comillas, es, por ejemplo, hay 6 líderes sindicales que han estado allí, unos 45 años, otros 40, otros 35. Oye, esta maestra Cela Servín que dice que quien habla así del IPE es que como no conoce nada del IPE. Sí. Son una bola de ignorantes. Oiga, pero ¿para qué te digo si no sabes? Le dicen a un periodista, ¿no? Sí. Si no sabes de qué se trata, ¿para qué te doy una explicación? Sí, sí. Lo vimos y muchos periodistas me hablaron preguntándome mi opinión. ¿Y sabes qué les dije? Mira, cuando uno no tiene argumentos, recurre a la diatriba y a los gritos. Eso es lo que les dije a los periodistas. Si yo tengo argumentos, te explico. ¿Ella qué es ahí en el IPE? Ella es consejera del Consejo Directivo del IPE desde hace 45 años. Junto con los sindicatos, los dirigentes de los sindicatos mayoritarios. El Consejo Directivo del IPE está formado por 13 miembros. 6 que han sido vitalicios desde que se formó el IPE hasta hoy, y 7 que cambian con cada gobernador, ¿sí? Que representan al gobernador en turno. Entre ellos, el director del IPE, que lo elige el gobernador. ¿Sí? Entonces, son 6 y 7, 13 miembros del Consejo Directivo, que han aprobado y que han avalado todo lo que ha pasado en el IPE. Y entonces nosotros decimos, bueno, está visto que la administración del IPE no ha funcionado, las finanzas son un desastre, el patrimonio inmueble de bienes inmuebles del IPE es un desastre, que no te lo puedes creer cuando ves las actas, cuando ves documentos. Bueno, sí, porque tenían hoteles y... Pues sí, no tenían sé. 3 hoteles, 4 hoteles. Uno en Papantla, uno en Veracruz Puerto, uno en Chachalacas y uno aquí. Y aquí sí, el Jalapa. El Hotel Jalapa. El Jalapa, ¿no? Sí. Y el Chachalacas. Estos siguen. El de Papantla lo vendieron. El de Veracruz es el Hotel Veracruz. Era el Hotel Veracruz. Que ahora es Sambors ahí. También lo vendieron. Y el de Jalapa y el de Chachalacas tienen una situación de lo más extraña, ¿sí? Se formó una operadora mercantil, de la cual los dos miembros mayoritarios son ¿quién? El IPE y el gobierno del estado. O sea, se supone que las ganancias de esos negocios, hoteleros, restaurantes, no hay ganancias. Bueno. No hay divisas. El IPE no recibe divisas, o no recibía hasta la administración pasada, no recibía un centavo de los hoteles. Sin embargo, le costaban dinero de mantenimiento, de empleados, de esto, de lo otro. Dime si no es una situación de, vaya... De una administración pésima. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? ¿Cómo puede ser? Pero esos son los hoteles. Pero el IPE tiene inmuebles, tiene aquí donde estaba el IPE, donde está ahora Seguridad Pública, el edificio ese grande con el estacionamiento, es del IPE. Ah, es del IPE y se lo rentan. Se lo rentan a Seguridad Pública. Uy, no debe ser nada barato. No, son... No sé exactamente cuánto es mensual, pero el asunto es que no pagan. El asunto es que no pagan. Imagínate cuánto ingresa por el estacionamiento que está allí enfrente del Parroquia Viejo, ¿sí? Nada más por eso es un ingreso grande, ¿sí? Gracias. Y no hay... ¡Ay, Dios! Vaya, los edificios rentados, los edificios... Está el Garnica, por ejemplo, la estancia Garnica, en donde había jubilados, donde hubo jubilados... durante algunos años, y a los jubilados, como eran, dijeron que eran poquitos, costaban mucho dinero, y entonces se los llevaron, dicen que al Hotel Jalapa, hasta que murieron los señores. Entonces ustedes dicen que todo se reduce a una mala administración, a una pésima administración que no ha rendido cuentas, que no ha sido transparente, y nosotros lo que estamos proponiendo es no un cambio a la ley del IPE, porque cambios a las leyes ha habido muchos, ya. ¿Sí? sino un cambio de raíz. Sanearlo, al Instituto de Pensiones, darle una nueva administración, más claro, más transparente, una nueva administración que sea transparente, que sea democrática, que rinda cuentas a jubilados y a trabajadores, ¿sí? Porque pareciera ser que de pronto es como una caja chica de alguien, ¿no? Pues puede ser. Uh-huh. Yo me enteré por ahí anteriormente de que gente que trabajaba allí, hasta la ropa interior de los funcionarios y todo la cargaban al IPE. Sí, mira, a lo mejor eso en términos de monetarios no es mucho, pero es una muestra de cómo de esa manera discrecional se hacen las cosas. Sí, no, sí. El señor Jiménez te pregunta tu opinión, que si es justo que algunas gentes que se retiran laboralmente, que se jubilan, se les paguen pensiones tan altas. Pues que ¿por qué no se ajustan a un solo salario? Es muy difícil eso. Mira, ¿no? Esas pensiones altas de las que todo mundo habla, que son muy pocas, que se lo pregunten a los líderes porque sindicales, está consejo, que están en el consejo directivo del IPE. No, son 6 líderes sindicales que están en el consejo directivo. Entonces, que le hagan esa pregunta a ellos, porque nosotros como jubilados no tenemos representación en el IPE, nunca hemos tenido en el consejo directivo. Y ellos son los que aprueban las pensiones. Si han aprobado pensiones estratosféricas, pregúntenles por qué lo han hecho. Pero es que como se habla de porcentajes, si tú dices el 100%, pues el 100% es que yo ganaba 200,000 pesos mensuales. Ah, sí, pero ese es otro problema, ¿no? Carlos, porque por eso queremos que cambie todo. Resulta que tú entras a trabajar como trabajador de la universidad y vas ascendiendo y eres tiempo completo, titular sí, C. Sí, sí. Y cuando antes de jubilarte, 10 años antes, te vuelves funcionario público. Y entonces lo que hacen es que los jubilan con el sueldo de funcionario público, no con su sueldo base, sí, con el que fue contratado. ¿Sí? Eso lo ha permitido el Consejo Directivo del IPE. Porque fíjate, en cuanto a los préstamos, a ti te dan el préstamo neto, ¿no? Sí, te descuentan. Te descuentan, no te dan el 100% que te tocaba. Y es decir, lo que son interés, prestaciones dentro de tu cheque, no te lo dan, sino que nada más te cotizan el préstamo de tu sueldo pelón, pues. Sí, sí, tu sueldo, es tu sueldo neto, de eso es el préstamo, ¿no? Menos el descuento que te hacen, menos el interés que te cobra el IPE, claro. El IPE. Entonces, todas esas situaciones anómalas son las que nosotros hemos criticado mucho desde antes de saliera la lista esa con los 50 que ganan unas pensiones ofensivas, etcétera. Sí, podría ser parte de la solidaridad a la que se apela también en este sentido. Es decir, bueno, yo ganaba 150, sí, pero el tope de salaria, el tope es de 100. ¿Sí? No, el tope es de mucho menos. La ley del IPE... Bueno, por decir una palabra, un número. En la ley del IPE son 56 salarios mínimos, el tope, ¿sí? Pero hay una serie de personas que ganan, se jubilan pues con... Es que es un lastre, es bien pesado, ¿no? Es muy pesado para el IPE, pero a mí cuando me lo preguntan siempre les doy la misma respuesta, pregúntenle a los dirigentes sindicales. Ellos han estado allí durante 40 años y ellos han aprobado esas pensiones. Nosotros no, tenemos ¿y nada ellos que están ver pensionados? No, ellos ¿no? todavía no. No sé cómo se van a pensionar porque tienen años de estar de permisos, de permisos y de permisos y de permisos. No sé cómo se va. Ese es otro problema, ¿sí? Entonces, la propuesta de la COPIPE es una propuesta de volver al IPE un organismo autónomo constitucionalmente, ¿sí? Esta ¿a través de la legislatura? Sí, a través de la legislatura. Esto tiene que... adicionarse un artículo, una fracción al artículo sexto, ¿sí? Para que el IPE aparezca en la Constitución de Veracruz como organismo autónomo, ¿sí? Y esto de ser un organismo autónomo que va a permitir en primer lugar que el Ejecutivo ya no nombre al director, sino que haya todo un proceso en donde ciudadanos con el perfil, con la capacidad, con la honestidad reconocida, puedan participar en la convocatoria que lanzaría el Congreso para ser para ocupar un cargo en la dirección, que no sería un director, serían cinco personas las que dirigirían al IPE. Cinco personas que tuvieran capacidad académica en finanzas, en salud pública, en administración. ¿Y el consejo? Que no ¿seguiría funcionando? No, por ya supuesto no. Que no. Esto vendría a suplantar al consejo. ¿Sí? Fernando González te manda una felicitación aquí para Adriana, que es muy importante. Gracias. ¿Cuántas firmas llevamos? ¿Qué es lo que se le va a entregar al... O sea, una especie de pliego petitorio, sí, no, iniciativa. Mira, se le va a entregar la iniciativa al Congreso y se le va a entregar acompañada, como es una iniciativa popular, cosa que nunca se ha hecho en Veracruz, se tienen que reunir 12,000 firmas de ciudadanos veracruzanos. Todo ciudadano veracruzano a partir de los 18 años puede firmarnos. Esto es lo que llama, no es vinculante, digamos. ¿Cómo no es? Si tiene un valor... si la legislatura lo tiene que acatar necesariamente. No, bueno, la legislatura lo tiene que recibir las 12,000 firmas. Bueno, ya con eso. De allí tiene que pasar a comisiones y seguir con todo el proceso legislativo que corresponde. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades? Porque ya seguramente han hecho sondeos ustedes entre los diputados, me imagino. Sí, estamos cabildeando fuerte con los diputados de todos los partidos, porque esto es una iniciativa que, de aprobarse, sería algo histórico en Veracruz. Es la primer iniciativa popular en Veracruz, ¿sí? Y aparte es para un instituto de pensiones, para un aspecto de la seguridad social. Sí. La legislatura pasaría a la historia por haber aprobado la autonomía constitucional del Instituto de Pensiones del Estado. Esto no quiere decir, quiero dejar muy claro, esto no quiere decir que el gobierno del Estado se desentienda de aportar a las pensiones para nada, ¿sí? Las pensiones son parte de la seguridad social y la seguridad social está contemplada en la Constitución, en tratados, como ya te dije, internacionales y en la Constitución de Veracruz. Es un secreto, dice Reina Morales, a voces que varios gobernadores y directores se han llevado estos recursos, como Dante, que se llevó en su tiempo el dinero de los pensionados en su época y otros problemas. Es la inequidad de las tarifas en las pensiones. ¿Cuántas firmas llevamos? Gracias. Mira, Reina. Llevamos algo como 2,500 firmas, nos faltan muchas. Sí. Y le pedimos a toda la ciudadanía que nos ayude, que nos apoye firmando. Bueno, tenemos algunos lugares fijos. Nuestro local, nuestra oficina de la COPIPEP está en la calle Miguel Alemán, número 45C, entre Ignacio de la Llave y Ruiz Cortines, dos cuadras abajo del Teatro del Estado. Es una calle empedrada. 45C. Entre Ignacio de la Llave y Ruiz Cortines, dos cuadras abajo del Teatro del Estado. ¿Sí? Bueno, ahí en horarios de oficina. Y en horarios de oficina, que son de 9 a 14. Hay que llevar una copia de la credencial del lector. Como en todos los trámites. Sí, porque si no, la firma no es válida. ¿Sí? Y entonces, vemos que como los recursos aportados por los trabajadores, los patrones y el gobierno durante 60 años no han desaparecido porque no han sido debidamente administrados ni respetados, por eso estamos proponiendo la autonomía del IPE. Porque pasa otra cosa, el IPE fue creado para esto, para recibir el dinero de cuotas, aportaciones y subsidio estatal, recibir el dinero, pagar las pensiones, hacer préstamos. En un tiempo también hizo casas, no sé si te acuerdas, no sé si has visto que hay unidades habitacionales del IPE. Sí. En la época de auge, donde nadie se había jubilado. Todos estábamos trabajando e ingresando dinero al IPE. ¿Sí? Entonces se pudieron hacer inversiones que se perdieron después. Con el dinero que se perdió ya no se pudo hacer nada, ni siquiera dar préstamos. ¿Sí? Entonces, como inexplicablemente esos recursos que debieron haber estado aumentando, creciendo, etcétera, desaparecieron, esa quiere decir que esa forma de organizar, de administrarlo, de gobernarlo, ya no va. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a estar recopilando firmas? Vamos a estar recopilando firmas todo el mes de septiembre y octubre. mes de septiembre y octubre, quizá 20 de octubre, ¿sí? Uh-huh. 20 de octubre, sí. Y este, de todos modos hay módulos en varias partes, de repente se los va uno hay módulos, ¿no? Hay módulos casi siempre en Humanidades, en la normal veracruzana, y los fines de semana en el centro, también en Los Berros, y en la oficina, que allí es de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Uh-huh. Mira, solamente para ilustrarte. Ya nos vamos. ¿Ya? Bueno. Sí, dime. Sí. Este, la deuda actual que tienen los organismos que están asociados al IPE, afiliados al IPE, es tremenda, ¿sí? La deuda total es de 8,415,439,928 pesos, ¿sí? De la cual 629 millones corresponden a los organismos incorporados y a los municipios, y 7,785,915,728 pesos al subsidio extraordinario de Cefiplan. Oye, aquí hay una divergencia en cuanto, ¿sí?, al porcentaje que hablábamos del tope, que decías que de 56 salarios mínimos, dice Fernando Pérez que él sabe que es de 26 así salarios mínimos. Así es cierto, mínimos. Perdóname, discúlpenme, es cierto, es 26. No sé por qué dije si fuera así. Son 26 Fernando, salarios mínimos. Muchas gracias por la corrección. Gracias. Bueno, sí. Pues entonces hay una deuda muy grande y queremos que se pague la deuda. Porque no es una deuda de un gobernador o del otro, es una deuda institucional. Sí. Y la tiene que pagar pues el que esté de responsable del estado de Veracruz. ¿Cuántas firmas necesitamos? Necesitamos 12,000 firmas, uh-huh, y pedimos que nos ayuden a recabarlas para poder meter la iniciativa. Cuando vayan 10 vienes para dar otro, el último Hola. Jalón. Sí, cómo no. Sí, pero Adriana Chávez, que pues nos adelante. Reciban. Pues muchas gracias, pues Carlos. Gracias por hacer esto a ustedes de la COPIPE, a nombre de los que vamos a llegar a ser pensionados. Sí, cómo no. En algún momento. Gracias. Bueno, los esperamos por allá. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Que si sé lo de la licuadora. ¿Cuál licuadora? Yo sí lo sé. A ver, pues dime rápido. Mira. Porque yo pensé que me hablaban de una pulquería que se llamaba Las Licuadoras. Fidel Herrera. Desde Fidel Herrera, lo que hizo Fidel es que agarró el dinero de las dependencias del Estado. De todas las dependencias del Estado, uh-huh, y lo concentró en Cefiplan, para que Cefiplan lo administrara. Y ya fue Duarte el que, por medio de un, no decreto, sino dijo algo, le ordenó al Congreso y le ordenó a todas las dependencias, a cada dependencia le dijo: tú tienes dinero, dámelo. Tienes dinero, dámelo. Tienes dinero, dámelo. A Cefiplan, se va a Cefiplan. A una cuenta le llaman ellos concentradora. Esa es la licuadora. ¿Qué le pasa al IPE? Que le quitaron su dinero, Carlos. Entonces, ahora el dinero del IPE llega a Cefiplan. Y esa es la gran bronca. Que se lo robaron. Se lo robaron. Uy, como bueno, se robaron todo el dinero de Veracruz. Y el IPE cada mes tiene que estar rogándole a Cefiplan: por favor, danos el dinero de las pensiones. Qué bueno que nos aclaras todo esto. ¿Sí? Y por cierto, ya para despedirnos, me hablan gente del IBEC. Dice: no nos han pagado nuestra quincena. Este es el momento de que Instituto Veracruzano de Cultura no le ha pagado a través de Banorte a sus trabajadores. Que hagan una queja a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, pues ya nos vamos. Y nos vamos a despedir con Clara Núñez, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todo el personal. Gracias, hasta mañana. Hoje se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar. Oh. como somos Deportivo en Radio Universidad. El Festival Deportivo Universitario 2017 inicia el próximo viernes 22 de septiembre y llegará a su término en su primera parte el 30 del presente, evento convocado por la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Acudirá lo mejor del deporte universitario procedente de las 5 regiones. Los deportistas buscarán formar parte de la representación de los halcones para las siguientes fases de los Juegos Deportivos Estatales de Educación Superior. Iniciará la justa con baloncesto que tendrá lugar en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres, el fútbol en la cancha de la Unidad Deportiva Universitaria, también se contempla el fútbol rápido y el béisbol, el torneo de handball en la cancha anexa al Centro Acuático Universitario. En la sala de juntas de la Dirección de Actividades Deportivas se efectuará el ajedrez. También se contempla actividad dentro del voleibol, el voleibol de playa, atletismo, judo, karate-do y taekwondo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria.